De nuevo comenzó a enseñar al lado del mar, y se reunió en torno a él una muchedumbre tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra, en la orilla. Les explicaba con parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza: escuchad, salió el sembrador a sembrar, y ocurrió que al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y comenzó a dar fruto. Crecía y se desarrollaba, y producía el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando se quedó solo, los que le acompañaban junto con los 12 le preguntaron por el significado de las parábolas. Y les decía: a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo se les anuncia con parábolas. De modo que los que miran, miren y no vean. Y los que oyen, oigan pero no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: no entendéis esta parábola. ¿Y cómo podréis entender las demás parábolas? El que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla sobre terreno pedregoso son aquellos que, cuando oyen la palabra, al momento la reciben con alegría, pero no tienen en sí raíz, sino que son inconstantes. Y después, al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Hay otros que reciben la semilla entre espinos, son aquellos que han oído la palabra. Pero las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas y los apetitos de las demás cosas les asedian, ahogan la palabra y queda estéril. Y los que han recibido la semilla sobre la tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y les decía: ¿acaso se enciende la lámpara para ponerla debajo de un celemín o debajo de la cama? ¿No se pone sobre un candelero? Pues no hay cosa escondida que no vaya a saberse, ni secreto que no acabe por hacerse público. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis se os medirá, y hasta se os dará de más, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Y decía: el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra, y duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo, porque la tierra produce fruto ella sola, primero hierba, después espiga y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía: ¿a qué se parecerá el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas, y echa ramas grandes, hasta el punto de que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra conforme a lo que podían entender. Y no les solía hablar nada sin parábolas, pero a solas les explicaba todo a sus discípulos. Aquel día, llegada la tarde, les dice: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se calmó el viento, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?